Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Madrid, calle Atocha, 28 de septiembre de 2014. Queridos doctores, tengo miedo a abrir los ojos. Sé que puede resultar un caso común y puede que incluso ya les hayan presentado este caso, pero no encuentro consuelo ni solución a esta fobia que me tiene atrapada. Procuro ir con los ojos cerrados todo el rato, desde que me levanto hasta que me acuesto, siendo este momento, como imaginarán, el más placentero del día. Les adelanto que no me interesa como solución llevar los ojos tapados. Demasiado fácil. La realidad está ahí y la mejor manera de enfrentarme, de mostrar mi posición, es cerrar los ojos. A veces, y solo por una cuestión de desconfianza, los abro un poco para confirmar que alguien que se dirige a mí es quien dice ser. El resto del tiempo voy con bastón o pregunto por una calle. Mi trabajo de oficina lo desarrollo a la perfección, así que no temo que me echen. ¿Por qué creen que puede pasarme esto? ¿Tantas secuelas tiene el asco profundo que genera tanta injusticia? ¿El querer evitar situaciones de saturación informativa a las que estamos acostumbrados? ¿Qué puedo hacer, doctores? Se despide atentamente Elsa de la Hoya. Querida Elsa, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. El problema que nos planteas, de acuerdo con mis investigaciones en el campo de la psicología visual, entra a formar parte en una patología que aqueja a aquellas personas invidentes que recuperan la vista. Aquellas personas ciegas de nacimiento que en un momento dado, ya en la edad madura, recuperan gracias a la tecnología médica su visión. Estas personas, se ha podido comprobar, una regresión traumática a la ceguera al encontrarse un mundo para ellos nuevo, desconocido, alucinante, por tanto. Y es el miedo a la tercera dimensión, especialmente lo que hace retrotraerse a esa ceguera. Lo curioso en tu caso, querida Elsa, es que tú has desarrollado ese miedo, ese vértigo abismal hacia esa profundidad, hacia ese mundo vertiginoso de la tercera dimensión, sin haber estado ciega. Eso es lo que aquí tendremos que debatir en esta mesa de debate, valga la redundancia, siempre abierta a todas las opiniones de nuestros oyentes. Y, en especial, ahora le cedo la palabra a mi querida compañera, doctora Orbajosa. Disculpen. Muchas gracias, doctor Zayus. La verdad es que el planteamiento que yo tenía sobre este caso giraba en torno a la idea de que esta persona, nuestra querida consultante Elsa, no es ciega, sino todo lo contrario. Tiene una visión muy lúcida de las cosas, tan lúcida y por tanto tan abierta en su globo ocular y en su iris, no puedo profundizar más porque no soy especialista, pero yo creo que entienden de lo que estamos hablando, le permite una entrada tal de información que prefiere mantener una actitud permanente de ceguera, pero que realmente es a ojos no visto. Es decir, que como su propio nombre indica, es un acto y por tanto una conducta. Y no se ha encontrado en ningún ser humano la capacidad de convertir en permanente, es decir, sin ningún tipo de espacio entre cada acto, como para no ser considerado pues algo así como un tic. que se repite. Por tanto, hay momentos en los que usted ve, y eso es lo que le hace volver otra vez al acto de ceguera, para volver a abrir los ojos. Quizás en algún momento sí se los quiera tapar, pero no es eso lo más común. No quiero enrollarme más, y lo que sí que quiero es ofrecerle una solución, si me lo permite el doctor Zayus, pues inmediata para su caso, y es comprarse uno de esos cubitos o calidoscopios. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero yo de lo que estoy hablando son como de esas cajitas que le permiten a usted ver escenas de viajes fantásticos, ¿no? Algunas son específicas y le permiten ver diferentes fotografías de Benidorm, y otras son pues de las mejores playas del mundo, de tal modo que usted podrá seguir viendo imágenes mucho más amables y no tendrá que tener los ojos cerrados todo el rato, como una especie de filtro. Sí, doctora, precisamente la solución que usted aporta entronca directamente con la exposición del problema por mi parte anteriormente. Me explico. Es en la fotografía, en la pintura, en la televisión, en el cine, en esa representación de la imagen, donde falta, donde se nos escamotea esa tercera dimensión que provoca ese abismo, esa náusea, esa inquietud, ese vértigo, ese terror, ese miedo. Por tanto, efectivamente, si ella, nuestra amiga Elsa, se adapta a la visualidad, al mundo visual a través de estas imágenes reproducidas, ya sea fotográficas o pintadas, podrá contemplar el mundo sin tener que enfrentarse a esa tercera dimensión, porque como todos sabemos, pues esas fotografías solo tienen ancho, alto, pero le falta el profundo. Sí, quizás otra de las soluciones sería aplicar un programa de reducción del daño. Es decir, en este consultorio siempre intentamos prevenir que nuestros pacientes y nuestros radioyentes se expongan a una situación que les pueda ejercer un daño moral, psíquico, que se alargue durante toda su vida. En ese sentido, yo lo que le recomiendo es cerrar de manera permanente sus ojos y, por tanto, cosérselos como en una especie de acto de sacrificio, de acto bonzo, aunque el hecho de coserse los ojos se aplican en muchos países por mucha gente que desea denunciar casos de tortura y de represión de Estado. Entonces usted, cosiéndose los ojos, puede hacer ese doble ejercicio de no tener que ver o enfrentarse a esa realidad tan virulenta, y al mismo tiempo pues hará una especie de acto reivindicativo que verá todo el mundo. Sí, la solución que aporta la doctora Arbajosa es interesante, pensando sobre todo en aquel estudio de campo antropológico experimental que llevó a cabo Boris Vian en los años 60 y que recoge luego en su obra La niebla blanca, ¿verdad? No recuerdo exactamente el título ahora, o si era La niebla. Qué interesante. El caso es que él produjo en una comunidad una niebla tan espesa, tan lechosa, tan blanca, que no se podía ver nada. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se comportaron al perder el sentido de la vista los habitantes de aquella localidad, de aquella comunidad? Pues por la mañana se levantaron, vieron que no, bueno, vieron entre comillas, percibieron que no podían ver, y cambió, su vida cambió radicalmente. Bajaron a comprar el pan y acabaron todos haciendo el amor con la panadera, todos se besaban, todos hacían el amor unos a otros, habían perdido su... Se encontraban y se tocaban. Habían perdido toda... se desinhibieron. Claro, porque no veían nada, no se veían los cuerpos. No se veían los cuerpos. Y entonces pues fue una experiencia que muy positiva para la humanidad. Claro, porque efectivamente lo que se nos plantea delante de los ojos es una barrera que no permite comunicarnos, ni con nosotros ni con los otros, ¿no? Es como una especie de filtro. Entonces, partiendo de esa regla, tiene mucho sentido lo que usted plantea. Esta chica pues ha dado uno de esos pasos revolucionarios, como decíamos antes, porque está absolutamente dispuesta a que le pase cualquier cosa y a encontrarse ella cara a cara o cuerpo a cuerpo, más bien en este caso, con aquello, con lo que se choque. Efectivamente, porque pensemos que la visión lo que nos hace es tener una concepción del mundo discreta, donde las cosas están separadas discrecionalmente, rígidamente, donde todo está compartimentado y donde no percibimos o no podemos tener la percepción de un mundo como un continuo de energía donde todo está unido en una comunidad de amor y armonía. Siguiente consulta. Almaraz, 10 de septiembre de 2014. Estimados doctores, soy un joven padre de familia, amante de los animales y de la naturaleza, con una profesión solvente en el campo de la energía nuclear y, en general, satisfecho con los pequeños placeres que la vida me brinda. Sin embargo, y es por esta razón que me dirijo a ustedes, tengo dificultades en mis relaciones personales. El problema es que no soporto los defectos de las demás personas. Y no importa lo pequeños que sean dichos defectos, pues siempre acaban por sacarme de quicio e incluso, algunas veces, hasta me impiden conciliar el sueño. En realidad, simplemente exijo que los demás sean, al menos, tan perfectos como lo soy yo. Ni más ni menos. Y no me parece mucho pedir. Ahora bien, a pesar de todo, y por suerte, la perfección inherente a mi persona lograba, hasta hace poco, compensar y equilibrar esta lamentable desigualdad. Y es que ahora el verdadero problema, apreciados doctores, ha sido encontrar precisamente a alguien igual de perfecto que yo. Y no solo eso, sino que se trata de mi doble, un hombre idéntico a mí en todos los aspectos. Mi reacción, para mi sorpresa, ha sido de completo rechazo y honda repulsión. Estoy profundamente horrorizado. Y no logro explicarme por qué. Por favor, ayúdenme. Agradecido, Artemio Vidal. Estimado Artemio, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Después continuar diciendo que en el fondo no tienes que preocuparte de nada, es decir, que a ti te pasa lo que le pasa a todo el mundo, que aún no has encontrado tu media naranja, o al menos no la habías encontrado hasta hace no mucho. Es decir, el anhelo, el deseo de encontrar a alguien como tú, que te crees perfecto, incluso en tu imperfección, esta es superlativa, de tal modo que se convierte en algo valiente, en una cualidad, en algo saliente, disculpen, en una cualidad positiva que hace que pierda su valor como defecto. Y luego, por otro lado, pues el deseo eso de alguien que te complemente, con el que puedas tener un desarrollo erótico vital bastante profundo y diversificado. Claro, el problema es que cuando te encuentras a esa media naranja es tan abrumador que te derriba por completo, porque ves un reflejo de aquello que más querías tú, que eras tu alter ego, ¿no? Lo que ves que podría ser tú en otro lado. No sé qué pensará de esto el doctor Zayus, porque no le veo muy convencido, pero... Sí, doctora, su análisis, aun procediendo de su eminente cerebro siempre lúcido y capaz, En este caso me parece que su análisis se desmadeja un tanto y divaga entre las brumas de su siempre mente conductista. Por otro lado, usted dirá que le debo una explicación ante este aparente agravio, que le aseguro no es tal. Déjeme explicárselo, doctora, y también a usted, Artemio. No cabe duda, hemos de partir de la premisa importantísima, que consiste en aceptar que nuestro amigo Artemio es un hombre perfecto. ¿Por qué digo esto? Él trabaja en el campo de la energía nuclear. Está claro, todos lo sabemos, que el contacto con la energía nuclear puede, y no solo puede, sino que necesariamente produce mutaciones en el humano. Y esas mutaciones, como todos sabemos, gracias a los medios de información, convierten a las personas en superhéroes. Por eso es normal que Artemio sea un hombre perfecto. Ahora bien, la segunda parte, que él tiene problemas con la imperfección de los demás, de los que le rodean, los defectos de los otros, y esto no tiene por qué ser tampoco malo, sino que los demás deberían esforzarse más por mejorar, y así el mundo podría a su vez ir a mejor y progresar benéficamente. Ahora bien, el caso del problema grave es el que ahora tendremos que discutir, porque entraña una gran y profunda problemática psicoanalítica. Es por qué nuestro amigo Artemio, dígame si me equivoco, doctora, ¿por qué? Porque él se siente horrorizado y porque le repugna y le aterroriza encontrarse con un doble, con alguien perfecto como él y que además es casi idéntico a él, ¿no? Esto creo que es un tema importante en toda la ciencia psicoanalítica, psiquiátrica y psicológica. ¿Cuál es el caso a que podemos remitirnos todas las personas? Al espejo. Los demás son espejos. Nosotros nos vemos en el espejo. En el espejo vemos al doble, pero ese doble del espejo somos y no somos nosotros. Es un doble controlado. Somos nosotros, no es nuestro doble. Si ese doble del espejo saliese del espejo, sería algo temeroso. A ver, yo creo que el caso es encontrarse con la sensación de extrañeza que genera el encontrarse, permítanme la redundancia, el encontrarse a algo que no es fácilmente controlable, porque es la primera vez que te lo encuentras. Es decir, a ver, de lo que estamos hablando es de que Artemio es una persona que a lo largo de toda su vida se ha ido acostumbrando a controlar, a definir, a enmarcar bajo una serie de ángulos toda la realidad concreta. Es un hombre que está casado, que tiene hijos, un profundo amante de la naturaleza, una persona que ha dedicado su vida al desarrollo nuclear para diferentes países, que se encarga de la gestión, diseño y mantenimiento de toda una central que provee de energía a numerosos países. Por tanto, no es que quiera parecerse al todopoderoso, pero desde incluso un ejercicio de humildad, y por eso se llama hombre perfecto, él sabe que se encuentra en una situación en la que con sus manos o cualquier simple movimiento suyo supone cambiar o manejar el entorno, y lo tiene todo a su alrededor. Y está, disculpe, y está pues acostumbrado a trabajar con grandes inmensidades, lo nuclear, que es lo totalmente destructor, y la naturaleza más profunda, que es pues inhóspita. Entonces, claro, encontrarse con su yo, que es una persona a la que no ha visto mucho, tan solo cuando se mira en el espejo, pues es algo que supongo genera una situación de extrañeza máxima que hace que te desorientes como persona, más que como te derrumbes. Pero no se tiene usted que preocupar por eso, porque la vía contemplativa a la que usted ha decidido dedicarse en la vida le abre como un nuevo horizonte, que es contemplarse a sí mismo, a su otro yo, que es casi igual que usted, y observar a ver qué es lo que pasa ahí dentro. Sí, obviamente nuestro amigo Artemio, como decíamos, no soporta los defectos en los demás, pero cuando se encuentra a uno perfecto como él, tampoco lo soporta. Este, doctora, este es el grave problema. Pero es que, disculpe, doctor, es una respuesta que solamente se podrá dar a sí mismo. Es decir, a mí que me venga una persona con un caso en la que su mayor problema es que se define a sí mismo como hombre perfecto y, por tanto, como un superhombre frente a todos los demás, pues la única duda que me cabe preguntarle es por qué se considera usted un hombre perfecto, o qué es para usted la perfección, y qué tiene que ver su perfección con el resto de imperfecciones de las personas que le rodean. En mi opinión... mi opinión, doctora, él nos, como bien decía, no solo es perfecto, sino que esta perfección se la ha dado esa mutación nuclear radioactiva. Partiendo de esta premisa básica, el problema es que alguien que es perfecto, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en que Artemio lo es, como siendo perfecto tiene un problema. Si alguien es perfecto, no debería escribirnos a nosotros para pedirnos ayuda. Él ya tiene el superpoder de resolverlo. Y esta paradoja es la que debe hacernos encender el piloto rojo y avisarnos de que aquí algo pasa. Y es que el hombre perfecto también se siente único en el universo, en la inmensidad del cosmos. Cuando encuentra a alguien que es idéntico a él, esa exclusividad, esa unicidad, esa singularidad se derrumba por completo y da lugar a la catástrofe psíquica. De lo que estamos hablando, queridos radioyentes, es del agujero negro. Siguiente consulta. Tordesillas, 15 de septiembre de 2014. Apreciados doctores, soy una mujer de 44 años, divorciada, sin hijos, aficionada a coleccionar mariposas y al yoga, amante de los viajes y de la arquitectura romántica. Hablo 7 idiomas y practico regularmente esgrima y tenis de mesa. Como soy vegetariana y no tengo vicios, salvo, he de confesarlo, una copita de quina Santa Catalina antes de las comidas y siempre a modo de aperitivo, pues gozo de buena salud y duermo a pierna suelta, aunque, eso sí, sola y triste, ya que el amor se marchó de mi vida hace tiempo. Quiero consultarles qué puedo hacer para remediar esta triste soledad y también, de paso, pedirles algún consejo para mejorar mi cutis, pues debido a la edad ya han empezado a salirme las primeras arrugas. Quería saber también qué opinan ustedes respecto a teñirme el pelo. ¿Debo usar esos artificios cosméticos? ¿O bien dejarme el color natural de mi pelo, aunque sea gris? Agradecida de todo corazón, se despide Felisa Martín Solera. Querida Felisa, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Para solucionar tus problemas, podemos darte una serie de consejos que esperemos te sirvan de ayuda. En primer caso, para el problema del cutis con arrugas, naturales por tu edad, yo te propongo una mascarilla a base de aceite de flor de salvia, vaselina líquida, trementina y vinagre balsámico de pomelo. Esta mezcla debes macerarla durante 3 noches en la ventana, terraza o jardín y aplicar posteriormente con un pequeño algodón sobre la parte afectada por las arrugas. Y para el pelo, mi queridísima Felisa, pues nada mejor que aprovechar pues esas pequeñas diferencias que tenemos todas y sacarles el mejor partido, tal y como has venido haciendo a lo largo de toda tu vida. Un peinado coqueto, una manera especial de cortarte el pelo puede resaltar pues los dos tonos y darle pues aún mucho más brillo a tu cutis. Por ejemplo, te propongo que dejes de un lado el derecho, por ejemplo, los pelos más canosos, solo aquellos que son de color blanco, bien porque te lo peines de esta manera, los extraigas uno a uno, o bien porque te cortes el pelo dejando solo los blancos. Y en el lado izquierdo dejes los de color negro. Entonces, bueno, pues tu melena parecerá una carretera infinita que hará acercarse a muchos bólidos. Sí, también puedes hacer para el caso de las canas. Bueno, otra solución sería teñírtelo el pelo de blanco fosforescente y entonces conservarías ese color blanco de la cana natural, pero aparte tendrías el brillo que atraería por su espectacularidad a los machos, a los varones. Y podríamos entrar ya en la tercera pregunta, cuestión que nos planteas, de resolver esa soledad afectiva, emocional, en la que te hallas. Felisa, tú eres una mujer, por lo que nos cuentas, una mujer de mundo, con capacidad, con una gran vitalidad por todas las actividades que desarrollas, con cultura. Tienes que resultar muy atractiva para cualquier hombre. Yo creo que puedes usar todos estos atractivos para poner un anuncio y darte a conocer. Quizá es que no en tus medios habituales, allí en Tordesillas, pues los hombres no aprecian, los hombres de este pueblo quizás no aprecien estas cualidades en las mujeres, ¿no? Prefieren algo más rústico, ¿no? Claro. Que el esgrima y... Claro, que no les importe tanto la forma de la arquitectura de la iglesia, sino que vayan ahí a limpiarla todos los días. De todos modos, claro, para una jovencísima doctora como soy yo, pues resulta muy difícil comprender el estado en el que tú te encuentras, aunque... Bueno, pues quizás me puedo acercar a entender lo que debe ser dormir sola cuando el resto de tu día está pleno de cosas, ¿no?, que te satisfacen por dentro mucho. Yo en ese sentido lo que te recomiendo es que no te quedes sola, que vayas a dormir a sitios donde tú creas que te puedas sentir acompañada o al menos encuentres una mano amiga, pues que te tienda un abrigo encima, que te pregunte si necesitas algo o incluso que se quede contigo a tu lado un rato acariciándote el pelo o preocupándose por si vomitas encima del sofá, pues porque ese día te has quedado dormida en la discoteca porque te has pillado un estado de embriaguez muy grande. Sí, nada más, Felisa. Esperamos haberte ayudado. Yo te recomiendo en cualquier caso que emigres, que salgas de ese pueblo y ya que te gusta viajar, salgas a conocer mundo y busques un lugar más adecuado a tus cualidades, que por otro lado son excelentes, aunque comprendo que te sientas un poco estúpida, aunque tú no lo digas, pero sí debes ser una mujer acomplejada. ¿Por qué digo esto? Porque muestras una gran inseguridad cuando no sabes qué hacer, si teñirte el pelo o no. Yo, discúlpeme, doctor Zayus, no puedo estar de acuerdo con usted, y de hecho me parece que hacer este comentario justo casi al final del consultorio, después de todo lo que le ha dicho a esta mujer, me parece una falta de respeto tremenda. O sea, no puede, si hace ese tipo de comentario, comprender realmente qué es lo que está pasando por su cabeza, y por tanto usted no debe continuar analizando este caso. O sea, ahora mismo tendría que cesar en sus funciones, retirarse y esperar a que leamos la siguiente consulta, porque no le puedo decir que tiene una falta de confianza cuando es una mujer de mediana edad, lista hasta decir basta, que se cuida a sí misma y cuida su entorno, y que resulta sumamente atractiva, o puede resultar sumamente atractiva para muchos hombres, que no están preparados porque tienen el mismo lío que ella. Entonces, claro, no podemos así soltarles a nuestros consultantes este tipo de cosas. Siguiente consulta. Cantabria, 15 de septiembre de 2016. Estimados doctores, he esperado mucho tiempo para poder escribirles y contarles algo que les parecerá sorprendente, pero que es cierto. He inventado una máquina para navegar en el tiempo. Como les decía, no podía contárselo antes porque alguien podría copiarme, quitarme el invento. Pero ayer logré la patente y, lo más importante, viajé en el tiempo. Retrocedí solo unos días, para no agobiarme. Pero mi intención es pasarme este otoño yendo de un lado a otro. El motivo de mi consulta, por otro lado, no es solo contarles esto, sino preguntarles dónde creen que sería más interesante ir. ¿Qué etapa de la historia pasada o futura? Sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren. Quedo a la espera de su respuesta. Agradecido de antemano, se despide Julio Miente. Estimado Julio Miente, lo primero decirte y recordar a todos nuestros radioyentes que en este programa nada, absolutamente nada, nos resulta sorprendente, y que a cualquier persona que le resulte sorprendentes los casos que se suceden en este consultorio es que no ha terminado de comprender la psique humana. Y ahora ya, para centrarnos en tu caso, Julio, decirte que creo que has hecho muy bien patentando el producto que has inventado, porque, y me remito a lo que tú has dicho, con los tiempos que corren, no te va a quedar otra solución que salir corriendo con tu máquina del tiempo y no dejar que te atrapen. Un robo físico, un robo de patente, un robo de tu tiempo porque alguien quiera compartir el viaje temporal contigo. Un despiste puede provocar que pierdas tu máquina y que se dedique a unos fines que no podemos aquí ni imaginarnos. Como por ejemplo adelantar cuál va a ser el resultado final de las elecciones. Eso sí que generaría una hecatombe. Una hecatombe que tiene que ver con cómo entendemos el espacio y el tiempo, que creo que es algo de lo que vamos a acabar hablando en este programa. Por tanto, la única vía que te queda, y además has inventado la máquina perfecta para eso, es viajar en el tiempo, viajar en el tiempo constantemente. Y además tienes mucha suerte, porque el tiempo es infinito, y por tanto no tienes ningún límite a la hora de escapar de toda esta gente. Nadie va a poder seguir tu pista, y tan solo va a quedar de ti el rastro de aquella persona a la que estamos persiguiendo y que construyó la máquina del tiempo. Sí, doctora, muy interesante su exposición, como nos tiene acostumbrados, por otro lado. Pero tenemos que tener en cuenta que yo no estoy del todo de acuerdo en que haya sido lo mejor que nuestro amigo Julio patente su invento, puesto que ya ha dado a conocer el hecho de la existencia del mismo, y esto le puede acarrear algún que otro problema. Cierto, como usted dice, doctora, que tiene la posibilidad de huir, gracias a esta máquina, de viajar en el tiempo y huir de sus posibles perseguidores, que sin duda los va a tener, puesto que el poseedor de una máquina semejante se convierte casi en un dios, ya que tiene posibilidad de ir al futuro, ver lo que va a suceder y viajar de nuevo al pasado para cambiarlo, cambiar las cosas. Esta es una herramienta poderosa y muy, muy, muy peligrosa en la misma medida de lo poderosa que es, como es lógico. Y comprenderemos todos a continuación. ¿Qué sucede? Yo le recomendaría viajar siempre al futuro. ¿Por qué? Muy sencillo, si usted viaja al pasado, cualquier cosa, sobre todo a un tiempo anterior de su nacimiento, no sienta deseos de hacerlo, o si al menos lo siente, no lo haga. Porque si usted viaja a un tiempo anterior a su nacimiento, por el llamado efecto mariposa, cualquier pequeño cambio que usted introdujese en el continuo espacio temporal de sucesos, causa-efecto, podría desembocar en la propia desaparición de su línea filial, es decir, que podía convertir en su existencia en una nada, es decir, podría hacerse desaparecer a sí mismo. No sé si me explico, doctora. Perfectamente, doctor Zayus, como siempre. Pero, a ver, la carta de nuestro consultante nos indica que es una persona prudente, que es una persona que no tiene ningún tipo de afán especulativo con su obra, y una persona que supongo será consciente de por qué ha elegido hacer una máquina del tiempo. En cualquier caso, no creo que este hombre, en su intervención, es decir, en su aparición en diferentes momentos del espacio y del tiempo, haga una intervención que destruya su propia esencia o que genere un cambio en su entorno, que cuando vuelva a viajar de nuevo, no es que él haya desaparecido, sino que esté en un entorno totalmente distinto y no aquello a lo que nos tienen acostumbrados en las películas que tanto vemos, sino que realmente era de ¿dónde nos encontramos? Pero bueno, me parece que nuestro querido amigo Julio es un hombre prudente que va a estudiar esto, como esos grandes estudiosos de las estrellas y del cosmos que están de manera permanente observándolo, deteniéndose en cada una de sus minucias, incluso intentando explicarlo, pero sin que eso afecte directamente sobre las estrellas, sino solamente sobre las mentes humanas, que organizan a las mismas en torno a deidades. ¿Este hombre se va a comportar de la misma manera? Sí, una cosa positiva, por buscar algún aspecto, como bien digo, beneficioso o benigno del invento de nuestro amigo Julio, es que obviamente él no va a padecer depresiones, o en el caso de que padezca depresiones, va a tener una solución muy inmediata con su máquina, porque estoy seguro que basta con viajar dentro de 100 años en el tiempo para contemplar la vida en este planeta, dentro de 100 años, un siglo, dos, tres siglos, para que al contemplar ese panorama que se nos presentará o que se le presentará a los que entonces vivan, sea suficiente para alegrarse al instante, porque estoy seguro, aunque se me tache de visionario, no me importa, estoy seguro que en ese futuro la vida será tan absolutamente disparatada que no podrá dejar de ser algo completamente ridículo, irrisorio y, ¿por qué no?, divertido. La verdad es que si tengo en cuenta sus aportaciones de antes sobre los experimentos y las afirmaciones de nuestro queridísimo amigo Dr. Einstein, claro, no hay mejor método curativo, es decir, no solamente ha creado un objeto que le va a aportar salud emocional o mental, sino que además ha revolucionado el sistema sanitario en todo el mundo. Es decir, ha inventado una máquina del tiempo que hace que si usted tiene una enfermedad de índole gastronómica o porque se haya roto una pierna, con tan solo retroceder hacia atrás, esa pierna quedará inmediatamente curada. Es decir, el hombre que salga de esa máquina del tiempo, de ese cubículo, tendrá la pierna completamente entera. Este método, como decía antes, revolucionario, lo que nos hace ver es que también es interesante viajar hacia atrás, doctor Zayus. No solamente mirar hacia el futuro, sino que el efecto rejuvenecedor de echar días para atrás, tiempo para atrás, le va a permitir a usted mantenerse en aquello que tantísimos astrofísicos han denominado como crisis de la identidad galaxoespacial, que es que usted se mantiene en una especie de no mundo, no nada, no tiempo, una especie de paréntesis como los numerosos objetos que circulan en torno al sistema solar como residuos galácticos. Pero no puede negar, doctora, que la modificación del pasado afecta a la modificación del futuro por la ley de causa-efecto en la continuidad espacio-temporal. Me explico, si usted viaja al pasado para recuperar la integridad de su pierna, usted ya no estará convaleciente con su pierna rota, escayolada, atendido por una bella enfermera de la cual posiblemente pudiera enamorarse, formar una familia y tener hijos, con lo cual modificaría el futuro y esos posibles seres nunca existirían. Pero es que eso es maravilloso, eso es el colmo de la felicidad. Una persona que es tan... Aborto sin trauma, quieres decir. Exactamente. Una persona que es tan viajera está dispuesta a encontrarse cada día en un lugar diferente. Hoy puedo estar en Siberia, mañana puedo estar en Liberia, otro día puedo estar bajo el cañón del Colorado... Una persona que está acostumbrada a este tipo de viajes está totalmente abierto a lo que le puede pasar porque sabe que su día cada día es una película de amor romántico. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, hechizo contra el mal de ojo. Necesitarás un recipiente metálico con el asa protegida para evitarnos quemaduras. En su interior pondremos dos pastillas de ave crème, siendo una de ellas de pollo. Sal gruesa, ligeramente impregnada con alcohol de quemar. El contrato de alquiler o de hipoteca previamente troceado. Un trozo de uña de gato y 100 gramos de excremento extraído de un bar cercano a tu casa. Encendemos el fuego e impregnamos el interior. Inmediatamente echamos 10 hojas de laurel, ajo y salpimentamos de nuevo mientras decimos las siguientes palabras. Transmutación, transmutación, transmutación. Energía positiva, yo soy el poder de la transmutación y la energía positiva. Fus, fus, fus, transmutación. Si has seguido bien todos los pasos, una nube con forma de Carlos Jesús se formará en su cocina y le dirá: ¡O levantamos ánimo, me cago la mano! Por último, mezcle todos los ingredientes en una taza con una cuchara de madera y recorra todos los ambientes del hogar, especialmente la cama y el sofá. Transcurridos 3 días, pase la aspiradora. Su vida empezará a dar un giro muy positivo. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.